Por lo tanto, usted no tiene relación de parentesco, amistad, de enemistad, de deuda pendiente con estas personas. ¿Que quiera usted beneficiar o perjudicar con su testimonio en el resultado del juicio a alguna de estas personas? Para nada. Bien. El señor Ortiz está acusado por el Ministerio Público Fiscal por un hecho de homicidio calificado y la víctima habría sido esta señorita que comentaba, Domina Ríos. ¿Usted conoce el hecho por haber actuado como profesional? ¿Alguna cuestión tuvo que ver en la investigación? Sí, fui convocado por un oficio para hacer una pericia. De unas piezas de la oficina. ¿Está el informe del doctor? Le vamos a poner el informe allí en donde está usted para que primero nos diga si ese es el informe que usted hizo, si es su firma, y luego si las partes tienen preguntas respecto del informe para que le hagan la reposada. Señor presidente, le pido la palabra, lo tengo a mano, es Fojas 317. 317, doctor. Lesiones compatibles con pulmón de shock hipovolémico, riñón con necrosis tubular aguda, shock secundario al cuadro hemorrágico con falla pulmonar y renal aguda, mínimos fenómenos de autólisis de la mucosa traqueal, vísceras y órganos con fenómenos parciales de necrobiosis y autólisis postmuerte. Bien. Ahora le vamos a dar la palabra a las partes para que le hagan preguntas más específicas sobre su informe, si las tienen, doctor. La parte que brillante tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Doctor Benigni, buen día, ¿cómo le va? Según su conocimiento médico, ¿usted nos podría comentar o explicar a grandes rasgos en qué consiste el shock hipovolémico? El shock hipovolémico es una situación que se da cuando hay una pérdida de sangre provocada por distintas causas. Puede ser una causa traumática, puede ser una herida, puede ser un colapso atrapante de sangre periférica, etc. Bien. Siempre yo le voy a decir que pregunta, aprovechando su conocimiento médico, doctor. En el caso de que mediante algún proyectil, por decirlo de alguna manera, ingrese a un cuerpo humano, ¿no? Sin que se dañe ningún órgano vital, ¿cuánto tiempo transcurre entre esa lesión y la muerte de la persona por justamente la pérdida de sangre? Y si el proyectil impacta y destruye un elemento vascular importante, es muy rápido. Por el contrario, si la lesión de elementos vasculares menores puede demorar más tiempo. Yo no tuve la posibilidad de hacer la autopsia para ver en qué zona o en qué lugar estaba exactamente ubicado el proyectil. Yo hice solamente la necropsia de órganos que me fueron remitidos, nada más. Bien. Con respecto al signo de Montalti, ¿qué nos puede explicar eso? El signo de Montalti se ve sobre las mucosas respiratorias cuando el hollín partícula de carbón quedan adheridas sobre la misma. Es lo que hace suponer que el fallecido o ha inhalado partículas de esa sustancia o la quemaduras que tengo entendido que en el cadáver había, han provocado entonces esa carbonización sobre ese tramo de mucosa. Eso, a eso se refiere el signo mortal, la presencia de partículas de olivino de carbón sobre la superficie, en la tráquea en este caso, que haría suponer de que el fallecido habría inhalado esa sustancia. ¿Y en el caso concreto usted encontró algo que se pueda hacer suponer que existió el signo de Montal? No, yo en realidad en las muestras traqueales sobre el epitelio no lo encontré. Tampoco lo encontré en el árbol bronquial alveolar menor. O sea que es negativa para mí desde el punto de vista histopatológico. La única explicación que existe es que pueda ser que el signo de Montal sea borrado por el hecho de que la muestra hay que tener cuidado de mantenerla quieta durante la fijación, porque cualquier movimiento del líquido, el vacío del líquido la lava, ¿no? Entonces a veces no se la puede demostrar. ¿Qué consta en el acta lo último que dijo? De que la y no tengo más preguntas, solo que son muy bien. La pide, perdón. Sí, doctor, sin embargo, lo que usted dice que no existe el signo de Montal, y creo que surge aparentemente una contradicción con lo que la autopsia, donde la autopsia inclusive se me ha hecho ver a mí como fiscal, que es evidente, inclusive en la fotografía, los signos de las quemaduras, es decir, que se traducen en la tráquea de la fallecida, donde evidentemente el médico, puntualmente el doctor Díaz Rizuela, que ha hecho la autopsia, hablan de que supuestamente habría inhalado, estaba en vida cuando inhaló esa sustancia tóxica y que quedaron adheridas a la tráquea. Entonces, vemos entonces que hay una discrepancia, por lo menos algo totalmente opuesto entre lo que sostiene usted y lo que sostiene el médico forense que ha practicado la autopsia. Es decir, ¿cómo se puede conciliar esas dos posturas? Efectivamente, las quemaduras que produce, o sea, la carbonización que produce un fuego cercano a la ínque y a la tráquea de la oxisa puede haber provocado ese color oscuro negruzco que se ve en la fotografía. Pero yo sinceramente no lo puedo demostrar en la mucosa traqueal, que probablemente sea más profunda, y sobre todo que no la veo presente en el árbol bronquial alveolar del pulmón. Usted no lo ve. Le hago otra pregunta que tiene que ver, no sé si por supuesto creo que esa pieza... Haciendo la salvedad de que puede haber estado lavada la muestra, como expliqué recién, ¿no? Una persona que en realidad existe, si no mostrar, nada más que yo no lo puedo demostrar. No puedo. ¿Qué constancia, por favor? Deje la constancia. Una persona fallecida, doctor, que es quemada, persona fallecida que es quemada, ¿se le pueden producir ampollamiento en las plantas de los pies? Sí. ¿Fallecido? Sí, porque el edema empieza a hervir y puede hacer un despegamiento similar a una ampolla en los epitelios y en las mucosas. O sea que eso no tiene que ver con que esté con vida o sin vida. Claro. Si hay una quemadura o hay fuego cercano a la epidermis o a la piel, se puede provocar un despegamiento de la misma con al hervir el edema, provoca una especie de ampolla o fitena sobre la piel. Ah. Doctor, retomando la pregunta que le ha hecho el doctor Andra con relación al shock hipovolémico y la muerte causada por el mismo, un disparo que ingresa en el tercio medio en la base del hemitórax derecho. Ese shock hipovolémico produce la muerte exclusivamente en cuánto tiempo. No lo puedo precisar, pero repito lo de recién, si la hemorragia es cataclítica, es casi inmediato. Si no, puede demorar unos minutos, no tal vez no horas. Lo que sí se ve en las muestras del riñón la necrosis tubular aguda que acompaña a este cuadro pulmonar hipovolémico, ¿no? Y que lo ratifica en ese sentido. Nada más, doctor, que quede claro allí de los órganos que usted ha examinado, ¿me puede reiterar cuáles son los órganos que examinó? Pulmón, tráquea, riñón y útero. Y usted dice que encontró lesiones compatibles, ¿con qué tipo de lesiones usted encontró en los órganos? ¿Si es que las encontró o en cuáles encontró lesiones? Fundamentalmente en pulmón y en riñón, son las que aseveran el cuadro hipovolémico que llevó a la muerte a la osisa. O sea que el cuadro hipovolémico se produce por seguramente por la herida de la trayectoria del proyectil que impacta en el pulmón y luego en el riñón. No. En el pulmón únicamente, en el riñón repercute rápido con un cuadro de necrosis tubular aguda que acompaña al shock hipovolémico. Claro. O sea que tuvo un desangrado muy rápido. Probablemente sí. Sí, por eso es lo que, como hay una disparidad, de acuerdo a lo que estamos escuchando de criterios, pero como usted lo dijo, hay que ver cómo se ha conservado los órganos para que ustedes sean dispuestos para que le hagan el examen patológico, que puede haberse lavado. Pero no se puede precisar con las lesiones que usted tiene de cuánto es el tiempo que puede haber sufrido todo el desangrado que produce la muerte. Me dijo usted eso, ¿verdad? O sea, no. El tiempo preciso. No, para nada. El tiempo preciso no. Pero puede haber sido algo menos a una hora. Sobre todo por las lesiones de autólisis que se ven en el mucosa. Y es la duda, le preguntamos porque tuvimos varios casos acá en el tribunal y por ahí ocurrieron las muertes por shock hipovolémico en 5 minutos. Muchas veces sí, pasó. Pero nunca a la hora. Son minutos nada más. Bien. Doctor, ¿algo que usted quiera aportar que no le haya preguntado respecto de, o está todo allí en el informe? No, nada, absolutamente, creo que está todo claro. Bien. En el criterio. Bien, quisiera pasar a preguntar sobre eso porque en las partes también lo han pedido de incorporación como el informatorio documental.